verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasaron apenas 3 minutos, porque ya, como antes empezábamos a las 2 rigurosamente, después empezamos 4 y 5, pero Mariana Gil Laborde, algo ha pasado en este estudio, ¿se redujo la tanda o el día se está estirando o la medida del tiempo está cambiando? Sí, está cambiando. Llegó, no se sabe. Sí, cambiando, ya entramos a trabajar con de día, ya no venimos de noche, hay un cambio notable, salir de día de casa es distinto. Y ir a trabajar. Así que sí, hay cambios. Y en lo que tiene que ver con la temperatura, Eduardo, también una mañana agradable. Hoy fuera del aire decíamos que bueno hacer un programa al aire libre, ¿no? Al aire libre, un día como hoy. 15 grados, 8 décimos la temperatura, humedad 93%, el cielo está despejado y para hoy la máxima alcanzaría los 29 grados. Hugo Paredero, día de todos los difuntos. Así es, Edu. Sí. A mí me gusta más muerto, la palabra muerto. Sí, la palabra muerto, es como decía Benedetti, morir, qué fallecer, morir. pero sí, es una festividad católica además. Católica mexicana, sí. Después, mira, católica tomada de una tradición a su vez prehispánica, claro. en México. Exactamente. Y bueno, se veneran ayer todos los muertos y hoy todos los santos. Recuerdo que antes la radio se ocupaba especialmente, eran días de solamente emisión de música clásica, del jueves y los viernes. Después nos fuimos degenerando. Walter Gubar, cuando uno dice México y la celebración de los muertos, en realidad debería escandalizarse por lo que ha sucedido en los últimos 6 años respecto de cómo se han modificado las cifras de lo que antes era el tradicional distrito inseguro de México, que era el Distrito Federal, y se trasladó a la zona del norte, a la zona limítrofe con Estados Unidos, precisamente por los temas de narcotráfico. Claro, así es, de la frontera, lo que se llama la frontera caliente, ¿no? Además, los mexicanos históricamente han tenido una relación bastante intensa con la violencia, con las armas, la gente en México anda armada. Yo siempre cuento como en broma que esta broma de los argentinos de tocar bocina, ta, tararata, tata, en México, puede implicar que alguien saque una pistola y le pegue un tiro, porque eso quiere decir chinga tu madre, cabrón. Pero, cantado al ritmo de tata, sí, es rítmico. Chinga tu madre, tata. Y pero después, sí, pum, pum. Claro, la digamos, música es tremenda. Pero digamos, más allá de esta terrible ola de violencia que ha sacudido a México, que ha costado entre 50 y 60 mil muertes en los últimos años, por parte de los narcotraficantes, por parte de los escuadrones de la muerte, algunos escuadrones de la muerte como los Zetas, reclutados de los ejércitos de los países de América Central, la festividad del Día de los Muertos tiene una característica alegre en México, donde los niños compran calaveras de azúcar. Hay una película, hay un libro que es de Malcolm Lowry, que se llama Bajo el Volcán, donde se narra una noche del Día de los Muertos, y hay infinidad de novelas que cuentan esto, y los mexicanos no lo toman como una, con la cosa trágica, esta relación con la muerte que podemos tener nosotros, ¿no? Digo, es una diferencia a hacerse. Volviendo a las muertes provocadas por los carteles de la droga, cuando uno habla con algunos mexicanos, si usted conoce algunos que tienen funciones, no solamente en la embajada, sino en temas sensibles de narcotráfico, siempre insisten que nunca se capturan las armas norteamericanas que ingresan a México por vía ilegal, que son las que provocan las muertes, no surgen, no brotan como el maíz las armas en México, sino que son armas contrabandeadas desde los Estados Unidos. Vos sabés que hay un fiscal en Estados Unidos que se llama Eric Holder, que es hermano de Frank Holder, que fue dueño de una agencia de seguridad importante aquí en la Argentina, y Eric Holder ha sido protagonista de un escándalo que en realidad debería haber sido parte del debate electoral. Ese escándalo consistió en una de estas operaciones, supuestas operaciones clandestinas de las agencias de inteligencia norteamericanas, a las cuales siempre la bautizan con el nombre de una película, esta se llamó Rápido y Furioso, donde le entregaron a los narcos mexicanos armas de guerra, fusiles de asalto, supuestamente para rastrearlos, pero después se perdió el rastro. Entonces, de alguna manera, el fiscal general de los Estados Unidos contribuyó a armar a los carteles de la droga mexicana con esta teoría que siempre han sostenido los Estados Unidos, de que dentro de estas guerras clandestinas hay que apoyar a una de las facciones para que esa facción triunfe y supuestamente después negociar o desarmar a esa facción. Una teoría y una práctica que ha fracasado en cada uno de los lugares donde han intentado instalarlo, porque finalmente el monstruo se devora a su creador, que en este caso son las agencias de inteligencia estadounidenses, ¿no? A fines de los años 80 en Colombia, el cartel de Medellín, que tenía un conductor político, Pablo Escobar Gaviria, era un hombre surgido de los barrios bajos de Medellín, pero tenía visión política impresionante, logró una reforma constitucional que evitara la extradición de quienes utilizaban el negocio del tráfico de drogas hacia los tribunales de Estados Unidos. Esto duró unos años, después Pablo Escobar vivía en una cárcel con grifos de oro, estaba en una pequeña montaña desde la cual los propios guardias de la cárcel que trabajaban para el detenido Pablo Escobar Gaviria podían observar si venían algunos competidores, también armados, a liquidarlo a Escobar. Es decir, que Pablo Escobar no solamente tenía lo que se llama sicarios, lo que se llama guardaespaldas, sino también tenía dentro de una fuerza institucional quienes lo custodiaran en esta cárcel. Parece una película, pero esto fue absolutamente real. Digo esto porque cuando uno piensa que un narco colombiano, del cual se ha hablado estos días, como este muchacho Mi Sangre, había pedido asilo político en la Argentina con su nombre. Exactamente, y no le fue concedido a él, pero sí a su familia. A él porque tenía en su momento 9 causas abiertas en Colombia. Su familia sí tuvo asilo. Hablaste de Pablo Escobar. No olvidemos que la familia de Pablo Escobar también vive en la misma zona donde vivía Mi Sangre. Claro, y también y otros, el caso Luis XV también se dio en Nordelta, uno de los grandes casos que tuvo que ver con un descubrimiento de familias muy poderosas de narcotraficantes. Este hombre del que hablamos, Mi Sangre, entre el prontuario figura, tanto en Colombia como acá y en Estados Unidos, que es el principal proveedor de grupos Zetas mexicanos de cocaína. Él tiene una relación muy estrecha con paramilitares en Colombia, y habría que pensar, a propósito de este pedido de refugio, de asilo político, que sí tiene su familia y no él, un dato no menor, tiene un hijo argentino, un bebé argentino, de unos pocos meses, nacido acá. No nos olvidemos que estuvo el Señor de los Cielos, Carrillo, viviendo en la Argentina, y uno de mexicano. Los del mexicano, el narcotraficante mexicano, hay otros hijos de narcotraficantes mexicanos cursando, que han cursado estudios en la Universidad de Belgrano, como el hijo de un narcotraficante conocido, la hija de un narcotraficante conocido como El Azul. Si usted no se molesta, Walter Gu, vamos a dejar la droga un rato, porque ya tantos dejémosla, minutos de droga, dejémosla. Me parece que a Hugo Pardero lo está intoxicando. Sí. Pega mal. Pega mal. Lo que pega mal es el Sarmiento, que funciona solamente desde Moreno hasta Liniers, disque, como dicen los mexicanos, porque hay arreglos en la estación de Villaluro. Ahora uno dice, un viernes a la mañana, ¿será cierto? El otro día nosotros hablamos con la persona que se ocupa de la comunicación. Vamos a insistir, Cecilia Muccioli, a ver si realmente están de arreglos en Villaluro, y si algún oyente que sea habitual usuario del Sarmiento sabe si realmente están haciendo arreglos en Villaluro, o puede ser que haya alguna otra causa, nos lo puede decir a qué teléfonos. al 0810-222-0870 o al 499-98-1700. Y algo que al otro día de la tragedia de 11 se dijo en este programa, y vos lo viste presencialmente, hay un informe muy interesante en La Nación de hoy sobre el tema de los frenos, de los topes en los andenes de la estación de 11, de obras que no se están haciendo, bueno, como para seguir. Yo creo que desde este programa ha sido de los pocos lugares donde se le dio importancia a eso. Nunca se hizo. Recién ahora lo descubrieron algunos de los grandes medios, sí, cuando acá, el día 24 de febrero, o 23 mismo... Vos nosotros, lo viste en su lugar, además. Sí, lo vimos, fue algo de lo que nos ocupó, y sin embargo, no le dio pelota nadie. Pero nadie, no me refiero a los medios de comunicación, porque eso en definitiva, que lo saque alguien o no lo saque, me importa poco, pensando que hay cientos de miles de personas que viajan en ese tren. Hay un choque. Sí, este tiene que ver con la autopista del Oeste. Está congestionada desde el Camino del Buen Aire. Tras un choque en el kilómetro 28, están removiendo en estos momentos los vehículos. Y algunos que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires. Uno, están mostrando justamente imágenes en Villa Urquiza, fue en la madrugada. Está cerrado el cruce a nivel de Constituyentes y Roosevelt. Un auto no vio que estaba cortado y se llevó puesto las estructuras de cemento que hay ahí para cortar. En la ciudad chocaron dos autos y una camioneta en San Martín entre Melincué y Nogoyá hace instantes. Hay heridos y corte total. San Martín entre Nogoyá y Melincué. Y choque y vuelco en Estados Unidos y Saavedra. Siguen los vehículos sobre la vereda. El choque que dijo Mariana, 4600 Avenida San Martín, tres vehículos involucrados. Hubo que rescatar a dos personas que quedaron atrapadas. Llegaron los bomberos antes que el SAME para rescatar a esas personas. 30 segundos antes de ir a una entrevista a Horacio del Prado, comentamos el otro día qué hipótesis sería la razonable para pensar en lo que sucedió en Jujuy cuando la gente de Perico viajaba a ver a su equipo hacia San Salvador. ¿Sabe lo que pasó? Lo de los mensajes de texto. Sí, que el chofer del micro, el que venía atrás, se habría distraído. De todos modos, no me explica eso por qué se habría detenido el camión. Muy buenos días, Aldo Omar Blanco, colega, compañero de Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo Anguita. Muy bien, excelente. Feliz viernes para todos. Dos temitas. El gobernador está claramente tomando distancia cada vez más pronunciada del gobierno nacional. Y me parece que ya esta vez no se trata de fondos de coparticipación, no se trata de dinero, sino se trata de política de manera pura y dura. Sí, a través de su discurso nacionalizado, ya que ya está abarcando distintas geografías nacionales, ha estado en Catamarca, ha estado en otras provincias, ha estado el miércoles en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, y ha formulado declaraciones que, bueno, si acá se emparentan, o por lo menos van cabeza a cabeza con lo que se ha anunciado, que es una enorme cantidad de subas de impositiva para el año próximo. Pero la verdad es que el gobernador, no sé si en forma solitaria o no, pero es el que se está visiblemente poniendo a la cabeza de todo lo que signifique el proyecto nacional y popular en contra de las declaraciones de la presidenta. Sin ir más lejos, Eduardo, las expresiones han tenido que ver con el 8N y con el 7D. Para el 8N dijo que es una expresión lógica de la sociedad frente a la falta de diálogo del gobierno nacional. Dice que hay parte de la sociedad que quiere ser escuchada. Y el 7D, típico del gobernador, dijo: no sé qué significa. Se tiene que definir en la justicia sin presiones de ningún tipo. Eso es parte de lo que hoy por hoy se está conociendo de las declaraciones que vienen tal vez de Eduardo de determinados medios nacionales, porque en Córdoba prácticamente no está participando de ningún acto oficial, y esto es lo que ha llamado la atención de numerosos sectores de la oposición política, de la sociedad, porque hay innumerables problemas. Hay problemas en los hospitales públicos. Hay más de 20.000 hectáreas inundadas en el sur de la provincia y todavía no se ha declarado ni se ha ayudado a ningún productor que tiene sus campos bajo el agua, y esto está causando absolutamente indignación. A eso, Eduardo, le tenemos que agregar, y tiene mucho que ver con los recorridos que hace el gobernador en todas las provincias y sobre todo en Capital Federal. Se ha aumentado, y esto ha salido en el boletín oficial, Eduardo, a 526 millones la partida del gobierno de la provincia por publicidad y propaganda, en su gran mayoría en medios privados que tienen que ver con spots. Pero el justificativo que tiene el mandatario cordobés es que está haciendo campaña representando a los cordobeses y promocionando el turismo y la próxima temporada veraniega en la provincia de Córdoba. Sin embargo, nada se sabe en los despachos de redacciones de todo esto y sí de declaraciones políticas como vos las anticipabas, ¿no? Buen día, Aldo, soy Adrián Corol. Te quiero preguntar por algo que está publicado hoy en Página 12, pero que sabemos que ha sucedido hace unos casi 10 días, 22, 23 de octubre, que en la municipalidad de Pilar, en la zona de Pilar, donde funcionaba el puesto caminero, también tenía el nombre de escuelita, de estos nombres sí. que le daban a los, sí. a los centros clandestinos de detención, pasaron topadoras diciendo que había un terreno, una vivienda usurpada y destruyeron este lugar que costó tanto conservar. Te quería preguntar una evaluación sobre esto, sobre todo porque el 27 de noviembre empieza el juicio por la Perla. Totalmente, totalmente. Efectivamente es otro de los puntos centrales, porque todos los espacios de la memoria carecen de fondos presupuestarios de la provincia. Este lugar, la Perla, el Archivo Provincial de la Memoria, todas las organizaciones están reclamando que no están contemplados como corresponde en el presupuesto del año que viene. Pero voy al hecho de Pilar, que está a 40 kilómetros de la capital por Ruta 9 Sur. Días atrás, la municipalidad con topadoras demolió lo que vos llamas la escuelita o la casita, una casa que data de la dictadura, y un murallón, sin previo aviso de las entidades de derechos humanos, ni tampoco de la Comisión Provincial de la Memoria, se demolió. Los representantes lograron que no se extrajeran los escombros, es decir, que ahora simbólicamente quedan los escombros en ese lugar. La cuestión va a ir a la justicia, nadie tiene por ahora la respuesta de por qué hicieron esto. La municipalidad se habla también de que efectivos de gendarmería, días antes de la demolición, estuvieron observando el lugar. No hay explicaciones del intendente de Pilar, y esto forma parte, como te digo, de una desaprensión de lo que significa mantener la memoria y todo lo que es la cuestión de los espacios de la memoria. Y vos bien dices, el 27 de noviembre comienza la causa Menéndez 3, o como la conocemos nosotros, la mega causa de la Perla. La cuestión es que hoy va a haber un festival en Pilar en repudio a esta demolición. Es la primera que se observa en la provincia de Córdoba, pero bueno, hay que seguir atento a todo este tema que tiene que ver con la memoria y la defensa de los derechos humanos, Adrián, ¿no? Aldo, me parece muy pertinente tratar de pensar qué relación hay entre lo primero que te preguntamos y lo segundo, vale decir, cuando uno dice de la SOTA ha decidido una alianza de tipo más bien estratégico con Mauricio Macri, ya no tiene que hablar solamente de el coqueteo con Clarín o los multimedios, sino de algunos temas muchísimo más profundos que tienen que ver con la historia más dura de la Argentina, sobre todo los crímenes de lesa humanidad. Totalmente, totalmente. No llama la atención que las entidades, las instituciones que tienen que ver con los derechos humanos, y que en el gobierno anterior de Juan Schiaretti tuvo mucha fuerza, tuvo muchísimo respaldo, ya no lo tienen con José Manuel de la Sota. No hay plata para mantener la Perla, no hay plata para difundir, para hacer eventos que tienen que ver con el mantenimiento de la memoria. Pero también a eso hay que agregarle, Eduardo, creo yo, que además de esta cuestión ideológica, tiene que ver también con el ajuste impositivo que se está realizando en toda la provincia. Vos fíjate que en ámbitos de la salud, el gobernador, hasta donde dijo que tenía plata para obra pública, porque hoy ya dice que no la tiene, ha hecho algunos edificios nuevos en hospitales, pero no hay elementos, no hay infraestructura, no hay personal y está todo paralizado. No hay instrumentos nuevos. Y eso es queja permanente. Hay hospitales que se toman por los trabajadores reclamando que haya atención como corresponde de la población. Parece que se inauguran obras y después no se le pone lo que tiene que poner adentro, que es personal e instrumentos. Es uno de los ejemplos tan solo. El otro día, en Punilla, una comunidad educativa de un IPEM que depende de la provincia, dijo, cortamos la ruta 38 en Siquimán porque hace 3 años que estamos tomando clases en un contenedor de 6x3 y ahora con 30 grados de máxima es imposible, no hay aire acondicionado. Y este es un ejemplo de los de tantos. Escuelas en contenedores de lata es parte de lo que tiene educación la provincia de Córdoba y todavía no hay respuestas para eso. Gracias, Aldo Omar Blanco. Te mando un abrazo. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. 722, me parece que hay que tomar dimensión cuando uno ve, por un lado, las fotos de Barrio Nuevo, de Moyano, de Micheli. Yo digo, no es esto por desvalorizar a cada uno individualmente o sectorialmente, pero vos ves cómo hay realmente una campaña para decir la Argentina puede entrar en cesación de pagos, lo cual es un invento japonés, ¿eh? Es un invento japonés. Después nos vamos a meter en esto. Y ves a algunos de los actores políticos, gremiales, mediáticos, financieros, y decís, caramba, no están pasando pocas cosas en la Argentina. La pregunta que yo muchas veces me hago, y a veces a algunos les resulta incómoda, es si quienes están defendiendo el modelo nacional y popular están tratando de ampliar las bases o están tratando de cerrarse. A mí me llamaba la atención que ayer estuviera Andrés Larroque en 678 solo, cuando en realidad era por lo menos algo para tratar de debatir, ¿no? Si lo que conviene es pelearse con el socialismo, narco, con el socialismo santafesino, cuando en realidad este diputado tendría que recordar que en las banderas del peronismo, del que él quiere reivindicar, porque dice que es de la Cámpora, se hablaba del socialismo nacional, cosa que él no mencionó. Pero digo, además de no tener espesura intelectual las cosas que dice, tiene un tono que no ayuda. Entonces, yo digo, si vos querés en Córdoba tratar de conservar toda una base importantísima de lo que fue, Walter, sos cordobés, de lo que fue el peronismo de los 70 con Obregón Cano, con Atilio López, con las alianzas con Agustín Tosco. Atilio López y Agustín Tosco, Walter, se mostraban juntos en todo momento, y era uno del socialismo nacional y otro del socialismo, como le gusta decir a Larroque, utópico, científico o real o del color que sea. El clasismo cordobés, que se llamaba en aquella época, liderado por Tosco, que no era precisamente peronista, pero que tenía una amplitud absolutamente de criterio con respecto al peronismo también, ¿no? Después vino un Lacabane que decía que él sí era peronista. Sí, claro, porque además, digamos, me parece que en estas cosas lo que hay que ver es que los intereses y las alianzas van cambiando como es natural en cualquier país y en cualquier fuerza política. Y hay que recordar que el actual gobernador participó en el derrocamiento de Obregón Cano. Por supuesto. Para ponerlo en contexto, ¿no? Por supuesto, con el Chiche Arauz, que después lo puso al jefe de torturadores de La Perla en la Secretaría, cuando él era secretario de Energía, lo puso en la Secretaría de Energía. El Chiche Arauz que anda comprando por acá por el barrio, yo muchas veces me lo cruzo, sí, anda, compra por el barrio, pero compra hierba, fideo, ¿no? Se ve que está empobrecido. Y en algún momento ese hombre, a través de otro de los que tuvo el golpe, Miguel Ángel Egea, el colorado Egea, que era del departamento de inteligencia de la policía cordobesa, con el padre del enano Telleldín, Miguel Ángel Egea, que ese sí es rico, se debe haber distanciado, tiene sus grandes oficinas a la vuelta de la Embajada de Estados Unidos, esos tipos participaron del golpe y participaron del Comando Libertadores de América. Que era la sucursal cordobesa de la AAA. Entonces hay que pensar que las luchas políticas y las alianzas, muchas veces, antes de usar un tono que puede resultar provocador o que puede evitar que determinada gente que se sienta con diálogo, Bonfatti estuvo en cuántos actos con la presidenta. ¿En cuántos actos estuvo el gobernador de Santa Fe con la presidenta en el último año y medio? Y uno dice desde San Lorenzo. Entonces, si vos le decís el narcosocialismo, estás evitando un diálogo con un sector que, bueno, a él puede no gustarle. A lo mejor a otros que coincidan con la presidenta pueden no gustarle. Pero las alianzas también se hacen, yo creo que entre De La Sota y Macri. Después, cada uno de los dos debe tener un poquitito de desodorante, lo que cada uno piense. Pero saben que están haciendo alianzas políticas. Me parece que es un momento, cuando uno piensa en el 8N y toda esta historia, haber armado el revuelo que se armó ayer y que después esté Larroque en 678, yo la verdad que no tuve ganas de verlo. Vi que estaba y dije, no lo voy a ver porque me parece que no es bueno. Y después están las declaraciones de él, levantadas, por supuesto, en los diarios opositores, para restarle entidad a la Cámpora, que es una fuerza importantísima, que está extendida en todo el país, y que es cierto que algunos de sus dirigentes tienen cargo. ¿Y qué? ¿Y De La Sota no tiene cargo? ¿Y los funcionarios de Macri no tienen cargo? ¿Qué esperan? ¿Que hagan la política desde dónde? ¿En el Riachuelo? A ver, ¿cuántos pibes de la Cámpora están participando en las en las listas, en las elecciones, en las villas, en la Ciudad de Buenos Aires? Infinidad de pibes están participando. Y bueno, entonces, ¿por qué no muestran eso en vez de hacer una pelea con el socialismo santafesino? Discúlpenme, 7 y 27 de la mañana, a mí me parece que hay veces en las cuales tenemos que hablar de política, ¿eh? Yo no nací de un repollo, no llegué al periodismo de un repollo, llegué de la mano de la política, viví las luchas de los 70, y cuando releo lo que escribí con Martín Caparrós en La Voluntad, digo, nosotros presentamos una historia coral, pero que en su momento fue de un distanciamiento tremendo. Si hubiéramos estado más cerca, quienes estábamos en la militancia política en los años 70, hubiéramos logrado algunas cosas. No quiero decir que hubiéramos evitado los planes del Departamento de Estado y de los sectores más poderosos de acá, Walter, porque evidentemente sería tratar de tapar el cielo con las manos. Pero sí hubiéramos logrado muchas cosas. Bueno, con los años, nuestra generación, claro, ya estamos viejos, canosos, no somos grandes protagonistas, pero con los años hemos encontrado por lo menos una visión de mayor acercamiento. Me parece que algunos, sobre todo si usan los nombres como Cámpora, que tienen que ver con esa época, deberían también, ya que tributan a esa generación, por lo menos, digo, nosotros los llamamos por teléfono, no nos atienden, concretamente Andrés Lanz, no nos atienden. Bueno, está bien, tiene todo el derecho del mundo a no salir en este programa, porque no le gustará lo que yo pienso o lo que fuere. Pero por lo menos que tengan un diálogo, che, mira, te doy una charlita, no, venite a tomar un café a la oficina. No, no hay diálogo. Bueno, yo lo siento. Y prefiero decirlo. No me lo callo. ¿Usted quería decir algo, Hugo Paredero? Sí, pero no sé si desafino, porque me estaba recordando el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Entonces que hable del Prado de Boca San Lorenzo. La poesía... Buen jugador de fútbol, La Roque. La poesía es una infiltrada tremenda, así que no, paso. Yo te voy a decir algunas cosas para adelante. Hay resultados para dar, después los comentamos. Solo de los argentinos que compitieron, Independiente salvó un poquitito las papas, empatando anoche 2-2 con la Católica. Después perdió del Potro, perdió Mónaco y perdió Tigre en Asunción del Paraguay. Me parece interesante, sobre las transformaciones que estamos viviendo, marcar cómo llegan hasta lo último de los capilares, ¿no? El presidente de San Lorenzo, Matías Lamens, dijo que para las elecciones del club en 2013 van a votar los socios de 16 años. Esta es una novedad. La justicia falló en favor de un señor llamado Juan Carlos Rojas, un hincha de Lanús que en el año 2007 fue agredido por la barra brava de Boca Juniors al salir de ese estadio. Va a tener que ser indemnizado tanto por Boca como por la AFA. Y por último, les dejo también esto, que es que Sean Penn, el famoso actor estadounidense, ¿no es cierto?, fue declarado por el gobierno de Bolivia embajador de las causas nobles bolivianas. Y lo citamos de esta tribuna popular porque esta semana jugó un partido con la camiseta de la selección boliviana en La Paz, junto al presidente Evo Morales, con el número 4 en la espalda. 7:30 a.m, decimos una cosita antes del informativo, el tren Sarmiento está completando ya el recorrido entre Once Moreno con una demora de 10 minutos. Vamos ahora sí al servicio informativo, allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 5 décimas, la humedad 45%, cielo despejado. Ministros y secretarios de Industria se reunirán en el Calafate, analizarán las políticas de innovación productivas previstas para los próximos años. En las últimas horas, la presidenta Cristina Fernández ratificó el modelo de desarrollo nacional que permitió, según sus palabras, afrontar los compromisos externos y favorecer el consumo en el mercado interno. Trabajadores estatales denuncian al gobierno porteño por precarización y despidos. Son empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires que a las 11 se concentrarán en el obelisco. Los dirigentes gremiales aseguran que la administración de Mauricio Macri provoca un vaciamiento en los programas de asistencia a las poblaciones vulnerables. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 28 grados 5 décimas, la humedad 45%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. para arrancar el día bien informado. Hoy más que nunca. Siete de la mañana, 32 minutos. Nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos, buen viernes y una jornada de tránsito bastante tranquila respecto a que no se registran accidentes ni interrupciones en los principales accesos a capital, pero en contrapartida, recuerden que los días viernes aumenta el caudal vehicular en los principales accesos, esto ya conlleva demora en Panamericana, Autopista Richeri, La Plata, Buenos Aires y también sobre el acceso oeste. En este último recordamos que está bloqueado el ingreso a la localidad de Luján por anegamiento, los puentes por Ordón y Avellaneda con tránsito permanente y en las autopistas urbanas ya tenemos demora en Telepiane desde su inicio, situación que se reitera en el enlace Perito Moreno 25 de mayo. Y en cuanto a marchas, recuerden conductores que en horas del mediodía, a partir de las 13, la agremiación ATE Capital va a realizar una movilización al Ministerio de Desarrollo Social en México al 1600, reitero, a partir de las 13, punto a evitar en Capital Federal, Mariana. Muy bien, muchas gracias, Luis. Como siempre, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Buen fin de semana. Gracias. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanovsky recibe al escritor Gustavo Malajovich, la pianista Paula Suárez, la actriz Victoria Carreras y el músico Horacio Fontova. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13 en Reunión Cumbre por Nacional. Argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mafu. Soy Marta de Bahía Blanca. Vilma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Mita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Subiste y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Se había postergado por lluvia, pero finalmente se hizo la reunión del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, presentando una muy inspirada, un muy inspirado proyecto. Se llama Giras Mínimas, y bueno, a través de, bueno, el gobernador Scioli y a través del director del Instituto de Cultura, que es Jorge Tellerman, actualmente, se convocó a figuras del arte de distintos rubros, artistas, músicos, escritores, actores, para que visiten distintos lugares de la provincia, llevando como tema la inspiración. Una cosa muy interesante, porque yo digo, cuanto más inspirados estén estos artistas en contacto con la gente, más inspiradores serán para aquellos que lo están escuchando. La propuesta me gusta, porque más allá de que los artistas vayan y cuenten cómo recibe una musa, cómo la alimenta, diría Bradbury, cómo se compone una melodía, cómo se trama un personaje, El hincapié está puesto en el entusiasmo de la inspiración misma. Y la palabra entusiasmo para mí es sagrada, ¿no? Te dediques al arte, a la albañilería, a lo que fuere, a la docencia, a lo que sea. Entonces, esta propuesta de giras mínimas, me parece muy interesante, porque va a haber charlas, va a haber conciertos, clases magistrales, va a haber debate, va a haber encuentros donde se va a convocar a la gente para que se les instale o se les reinstale una llama de entusiasmo que tiene que ver con mirar artísticamente las cosas de la vida. Les voy dando otros datos de cosas que deja esta semana. Hoy, fíjense ustedes, cumple 68 años Futbolistas Argentinos Agremiados, ¿no? Que fue, según decía el historiador y colega Pedro Usquiza, el primer gremio que le hizo una huelga a Perón, ¿no? En el año 48. Ayer cumplió 100 años el Club Atlético Temperley, que mañana sábado a las 5 de la tarde organiza una caravana para recorrer la ciudad celebrando este aniversario. Y hoy también cumple 50 años el Deportivo Armenio y va a haber actos en su cancha de Ingeniero Mashwitz. Lo que sobrevuela estos cambios, como por ejemplo lo que decíamos recién de San Lorenzo de Almagro, los chicos de 16 años van a votar en las elecciones del año próximo, es una visita también importante. Nombramos a John Penn visitando y jugando al fútbol en Bolivia. Esta semana estuvo en Buenos Aires Aldo Rebelo, que es el ministro de Deportes del Brasil. Se refirió al Mundial inminente, se refirió a temas de fútbol interesantes. Una de las propuestas que deja como idea flotando es que la Argentina, Uruguay y Brasil deberían armar una comisión que trabaje, que fiscalice, que ayude y promueva una administración saludable en los clubes de fútbol, que tiene un problema muy severo en esto. Entra mucha plata y se va nadie sabe dónde. En la región en general, en Sudamérica. Brasil lo tiene tan serio este problema como la Argentina. Un modo de explicarlo, tal vez, y ahora voy a otro síntoma. Hoy viernes es la primera vez que no hay títulos deportivos con River y Boca. Es decir, las tapas deportivas no están dedicadas al Superclásico, que se jugó el domingo pasado, que es como decir, hace un siglo. Sin embargo, cuando se entra en el tema River Boca, se sigue hablando del jefe de la barra brava de Boca, ahora el jefe de la barra brava de River. Yo lo que quiero compartir con la audiencia, porque me cae muy bien la audiencia de Radio Nacional, es esto. Olvidémonos un poquito de estos perejiles. No nos distraigamos siguiendo la vida y milagros del jefe de la barra brava y del subjefe. Y miremos, pensemos, tratemos de indagar quién se llevó la plata de la reventa de entradas del domingo en el Superclásico y quién se llevó la de los trapitos, que es muchísima plata. Porque si llevaban 100, 200 pesos por auto estacionado, es una fortuna. Y lo que hay que saber es quién se la llevó, simplemente. Y dejar los perejiles, que son los que menos cuotas se llevan en este reparto. 7:40 de la mañana, muy buenos días, Laura González Velasco, integrante de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Laura estuvo ayer en la marcha por el derecho al aborto. Muy buenos días, Laura, ¿cómo está? Muy buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en el aspecto de la provocación, porque acá lo central de esta marcha, una marcha numerosa, una marcha de muchísimas organizaciones, de distintos sectores, está reclamando algo que es un tema social y sanitario delicadísimo. Entonces, primero vamos al hecho en sí y después, en todo caso, vamos a dedicarle un minutito a la provocación. Bueno, sí, como vos lo decís correctamente, Eduardo, la movilización fue muy importante. Muchísimas mujeres de distintas organizaciones sociales, políticas, colectivos de mujeres, acompañadas por Madres de Plaza de Mayo, como Nora Cortiñas. Bueno, estuvimos siendo parte de esta movilización y reclamando a un año de que se hubiera iniciado el debate en una comisión parlamentaria del proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, empujando que se realice el tratamiento de este proyecto para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Laura, cuando uno habla de 500.000, pero da lo mismo que sean 500.000 abortos clandestinos anuales a que sean 100.000, está hablando de una red de complicidades que empiezan por instituciones médicas y prestadores de salud, pero que también termina en una conciencia o mala conciencia de quienes hacen una cosa y dicen otra cosa. Y me parece que esto es un tema central. No logramos quebrantar este doble discurso, este cinismo de muchísimos sectores que dicen yo de ese tema no hablo, o en todo caso incluso abran diciendo yo estoy en contra del aborto, y después cuando viene un hijo y le dice papá, dejé embarazada una compañerita del colegio, el papá le dice acá tenés la plata, llévalo a un lugar más o menos bueno para que la piba no se muera. Tal cual. Hay muchísima hipocresía. La realidad es que los abortos en la Argentina se realizan. Es esta la estimación de Naciones Unidas y del Ministerio de Salud de la Nación, que 500.000 de abortos se realizan por año en la Argentina. Y bueno, esto implica un negocio millonario, ¿no? De unos 1.200 millones de pesos al año. Se sigue sosteniendo por la clandestinidad y lamentablemente las mujeres que no pueden acceder a hacerse un aborto, si bien en condiciones clandestinas, en condiciones medianamente seguras, son mayormente mujeres humildes, mujeres pobres, mujeres jóvenes, y son ellas las que mueren por abortos clandestinos. Laura, te interrumpo un segundo. Perdóname, te interrumpo. Perdón, no, cierro la idea solamente. Sí, perdóname. Que hay 70.000 mujeres al año que llegan a los hospitales por consecuencias de estos abortos clandestinos sobre su salud, y se calcula que cada 2 días muere una mujer en la Argentina por esto. Bueno, hice bien en escucharte porque quería llegar a este punto, que cuando muere una mujer porque se practicó un aborto clandestino en condiciones malas, que son la gente que no tiene plata para pagar y encuentra cualquiera que le cobra y hace barbaridades. Sí. Hay también una especie de complicidad en el sentido de que se maquilla la causa de la muerte. No quedan debidamente documentadas las razones de la muerte y no se inician causas de acusación contra quienes perpetraron esa muerte. Totalmente. El aborto clandestino sigue siendo hoy la principal causa de muerte de mujeres gestantes, ¿no? No solo en Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Ahora, es cierto que hay muchísimos casos que se esconden, que no se acreditan con esta situación real en los hospitales. Incluso no solamente la situación más grave y dramática de la muerte, sino de las consecuencias post-aborto sobre la salud de la mujer. Sí, se esconde, no hay una información fehaciente, y la verdad es que nosotras sabemos que son muchos más los casos de los que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque además por vergüenza, por toda una situación de mucha hipocresía y por una falta de formación en estos aspectos, de lamentablemente todavía hoy en una buena parte del sistema de salud, pensando digo en el conjunto de las provincias y demás, bueno, es mucho lo que hay que avanzar. Y por eso nosotras tomamos tan fuertemente la consigna de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que parte de la educación sexual, que parte de decir, bueno, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, sabiendo que necesitamos partir de aplicar en todo el país la ley de educación sexual integral, que es la 26.150, necesitamos que haya una salud pública que garantice el acceso a todos los métodos anticonceptivos y a la información y a garantizar que todas las mujeres, que en todo el país esté esta posibilidad para planificar la familia. Laura, un último tema porque tenemos varios asuntos. Hace muy pocos días mi compañero Adrián Corol, que está aquí, entrevistó a un senador uruguayo del Frente Amplio, quien detalló ¿Cómo es el tratamiento, Adrián, que reciben las mujeres o que van a recibir las mujeres de acuerdo a esta ley que va a ser además sometida a un plebiscito para que tenga mucho más respaldo social? Exactamente. Y tiene el acompañamiento de un grupo interdisciplinario del cual participan psicólogos, médicos generalistas y trabajadores sociales durante una cantidad de días, que son 4, y además le dejan un espacio de reflexión previo a tomar cualquier decisión, ¿no es cierto?, a la persona que se presenta, ya sea en un hospital público o en una clínica privada, porque todos están dentro del mismo sistema de salud. Laura, lo que quería preguntarte es, así como el Parlamento uruguayo tomó una serie de recaudos para volver a discutir un tema que ya había discutido y además deciden llamar a una consulta nacional sobre este tema, ¿cuál es la situación del Parlamento en la Argentina? Ustedes hicieron una marcha precisamente un año de que se hubiera empezado a tratar en una comisión este tema. Sí, para nosotros lo de Uruguay es sin duda un paso adelante, más allá de que ellos debatieron y bueno, el proyecto original fue modificado, llegaron a algunos consensos y finalmente, bueno, avanzaron en que hoy esté despenalizado y que se pueda realizar con estas condiciones la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de Argentina, lamentablemente el proyecto, si bien tuvo apoyo de diputadas y diputados de distintos bloques, porque es un eje absolutamente transversal, más de 50 diputadas y diputados de la Argentina acompañaron a la campaña y a las 300 y pico de organizaciones de la campaña que impulsan el proyecto. Hoy no está en la agenda parlamentaria, realmente tenemos una preocupación muy grande con esto, porque bueno, este año era un año más propicio, no siendo un año electoral, para que se pudiera avanzar con un derecho tan importante para todas las mujeres en la Argentina. Y si bien está en debate el aborto no punible y fue para nosotras muy importante el fallo de la Corte para dejar en claro lo que ya planteaba el Código Penal desde 1921, bueno, no queremos retrotraer a aborto no punible el debate. Sin ninguna duda, el aborto no punible hoy es legal en la Argentina, habrá que ver cuáles son los mecanismos para que en todas las provincias realmente se apliquen, que bueno, desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde los Ministerios de Salud provinciales, realicen los protocolos que tienen que llevarse adelante. Nosotros también entendemos que hoy el debate es otro, que tenemos que avanzar en la discusión del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar, como decía antes, todas las condiciones que hacen a un conjunto de políticas sobre salud y derechos de las mujeres que permita que por una parte se pueda avanzar en la educación sexual, por otra en garantizar los anticonceptivos para planificar y que las mujeres que tienen que llegar a esta instancia del aborto, que son hoy 500.000 en la Argentina, lo realicen en las mismas condiciones y no que las mujeres que no pueden acceder a las condiciones dignas pierdan la vida en esto, ¿no? Laura, en los países que han legalizado el aborto, además, han bajado no solamente la mortalidad materna, perdóname, Eduardo, sino también ha disminuido la cantidad de abortos que se realizan. Muchísimas gracias, Laura. Creo que lo que precisamente quieren los provocadores es que no hablemos de los temas de fondo y hablemos de si dicen Cristo vence, Cristo rey, Cristo... muchísimas gracias y sigan adelante con esto, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y vamos a seguir empujando. Gracias. Laura González Velasco, integrante de Mumalá, Mujeres por la Patria Latinoamericana. Y qué interesante la última frase de ella, Hugo, ¿no? Porque sí, dice, vamos a seguir empujando, vamos a seguir pujando, porque son mujeres, y muchas de ellas son madres y quieren a sus hijos. Saben y cómo los cuidan. Y en determinado momento dicen, bueno, tengo 3 y no quiero tener más, o en determinado momento, si este va a ser el primero, yo no estoy en condiciones, ¿no? Tienen que saber administrar, es una responsabilidad que les toca a las mujeres, y en esto muchas veces nosotros, los hombres digo, tenemos que tener una nueva cultura para poder acompañarlas. Por eso es una marcha de género femenino. ¿Sí? Y nosotros en esto tenemos que empezar a traducir y empezar a aprender. Para estar a la altura de las circunstancias, es verdad. Por un ratito voy a la provocación de ayer para decir que la escena era muy, muy, muy parecida a aquella marcha por el divorcio, ¿se acuerdan? Sí. Y hasta te diría en la misma zona de la misma plaza. ¿Y sabes a quién me hizo acordar también, Adri? Porque yo pasaba a las 20:40, vi la hora, venía de Caras y Caretas y venía por Plaza de Mayo y veo, ¿qué pasa? pasa. Ya se habían ido ya las mujeres. ¿Puedo cortar el tráfico? ¿Pongo el tráfico de la voz? ¿El mío? Porque me comprometí 7:50 y ya son 7:51. ¿Es una censura? A dar un feliz cumpleaños adelantado. Mire, ¿para qué me corta? Bueno, no lo corto nada. 7:50 y la radio se escucha todo el país. Camila cumple el sábado. ¿Quién? Escúcheme, Camila Prim. Cumple años. Cumple el sábado. Pero yo saqué la cuenta. Cumple 17. Ah. Con lo cual, el año que viene va a poder votar en las legislativas, ¿eh? En la provincia de Chubut, porque vive en Puerto Madryn. Y ahora seguramente cuando va a la escuela, a la vuelta, le dirá chau ballena, sí. Chau ballena. Y va a cumplir 17. Y va a entrar a los 17. ¿Eh? Volver a las ballenas y está el ganso Eliseche por ahí. Y le mandamos un abrazo a Patricia y a Ricardo, que son los padres, ¿eh? Que la hicieron. Nos escuchan. Nos escuchan, un abrazo grande. Nos escuchan desde Madryn. ¿Es verdad que nos escucha Jorge Dorio? Mandó un saludo. Varios mandaron mensajitos, no quiero dar nombres, pero varios mandaron mensajitos porque, claro, hay inquietud de debatir política. Hay inquietud de debatir política. Uno se pregunta muchas veces si las posiciones diferentes son una falta de respeto a alguien. Y no son. Yo estoy convencido que no. Y a propósito de Dorio, hay que decirlo, forma parte del grupo de oyentes que nos escucha todas las mañanas antes de irse a dormir. Termino con esto, Edu Numán. Lo vamos a entrevistar a Dorio para ver si es cierto que fue antes o después. Sí. No, quería decir que la imagen en Plaza de Mayo, cuando ya se habían ido las mujeres que peleaban por lo que acaba de decir la señora Velasco, quedaban en la puerta de la catedral un grupete de aferrados a crucifijos, a cruces, y no sé, serían 15, 20, y habría como 50 policías acorazados protegiéndolos, digamos. Era una escena que a mí me recordó también, como decías vos, Adri, la que dijiste, y cuando vino Darío Fo al San Martín y se pusieron con las cruces y los rosarios en San Martín, como un terror, o lo del divorcio, ancestral, pero era una escena de medioevo, con la lámpara votiva de la catedral, medioevo al mango, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, lamentablemente, esos medios no sacan a los curitas que están en la villa, laburando. Ah, no. Que muchos de ellos dicen, yo no estoy a favor del aborto, y sin embargo tienen que lidiar humanamente con muchas situaciones con las cuales ella dice, bueno, el precepto de la iglesia es este, pero hijita, si vos elegiste tal cosa, te voy a acompañar lo mismo. Bueno, estas cosas, con esos curas, con esos laicos que laburan en esa iglesia o en otras iglesias, tampoco hay que pelearse, ¿eh? Porque estos son unos cajetillas que salen. Y esto no es odio de clase o odio por ingresos, no. Esto es una cuestión de cómo, con la historia argentina, cuando dice, bueno, los que están peleando a favor de los fondos estos especulativos, son los que dicen, querida, vos andá a pelearte con las mujeres que están en el aborto y yo voy a la Nación a decir, sigamos peleando para que bajen los títulos argentinos, así hay más riesgo país. Y nos vemos el 8 de noviembre. Y después nos vamos de viaje afuera del país. Los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870 y el 49998-1700. Antes de ir a los mensajes, le vamos a pedir a Walter Guber se prepare para que después de los mensajes nos hable de lo que pasa afuera del país. El único lugar que hay afuera del país, que es Estados Unidos. ¿Qué otro lugar hay fuera de la Argentina? Con la irrupción del tercer candidato en la elección, que se llama Sandy. Sandy. Tal cual. Anguita, habla Eduardo de Santa Fe. Solo los que vivimos hace 5 años bajo este sometimiento del gobierno pseudo-socialista y mafioso, con la policía a la cabeza, que tiene el 33% sumariada y todo lo demás, sabemos lo que es vivir bajo Wiener. Señor Anguita, por favor, la Roque tenía razón. Y como dice Víctor Hugo Morales, Buenos Aires vive una burbuja que no permite ver miles de cosas que pasan alrededor. Bueno, sí, yo soy oyente tuya, Eduardo, y todas las mañanas viajo en el Sarmiento. Es muy probable que esto esté ocurriendo de verdad, pues está yendo muchísimo más lento desde lo que es de Liniers a Caballito, que es donde yo viajo. Yo lo tomo en Liniers y bajo en Caballito, y son 5 estaciones que el trayecto es muy lento. Ya Mariana Gil Laborde advirtió que ya está solucionado. Sí, se completa ya el recorrido entre 11 de Moreno, pero con algunas demoras, más de 10 minutos. Sí, Ricardo, hacia Pergamino. Quería decir, A los que defendemos el rumbo básico de este proceso político, el insulto irresponsable y desmedido de La Roque nos perjudica enormemente. Mi duda es, ¿entró como chorlito al terreno que practican los multimedios o es un agente encubierto de ellos? Este tipo de daño no es admisible en un dirigente de la nación. Abrazo. Yo diría, no sé si entró como chorlito, no es ingenuo, es un dirigente político y no es un agente de nadie. Digo, las diferencias políticas se tienen que tramitar también de una manera lógica y sin ponerle un sayo a alguien que lo haga, porque si no todos van a decir, no, y Bianguita dice eso porque le pagó Clarín. Esa gente de la CIA. Se va el fin de semana a Miami. se va el fin de semana con claro. La hija de Juan Recondo y no le cuento lo que hace en el hotel, porque hablas del cuervo tiene una fama, este tipo tiene una fama en los hoteles que ni le cuento. Bueno, se afana las toallas. No hagamos tampoco, a veces hay experiencias que uno dice, bueno, sirvió de algo la experiencia de los 50, sirvió de algo la experiencia de los 60, los 70. Bueno, cada época política, cada generación, cada sector tiene que hacer su propia experiencia y uno en todo caso lo que da es un debate desde el lugar que le toca. A veces de protagonismo político, otras veces simplemente de haber tenido cierta experiencia que alguno lo escucha, alguno lo valora, otro lo escucha pero no lo valora, porque dice, no, a mí me interesa cómo hablas del Tren Sarmiento, porque sabés de periodismo, ahora la verdad es que tu experiencia política no me importa un pito. Bueno, cada uno también valora eso, ¿no? Lo que quiere tomar de cada comunicador. O la gente que escucha a Bonelli, que son varios puntos de rating, son todos hinchas de Racing, o son todos abonados a la consultora, tiene una consultora. Claro. Él tiene una consultora, entonces tiene un informe reservado que si usted paga X plata le manda el informe reservado y dice más o menos lo mismo que Clarín, pero algunos le pagan con nombre y apellido que se garantizan que no hable mal de ellos. Digo, no todos los que lo escuchan a Bonelli forman parte de ese entramado del club reservado de los Bonelli, que esto es así, y lo escuchan a Bonelli y a lo mejor le creen cuando habla del dólar, a lo mejor le creen. Y no le creen a Cristina cuando dice, voy a pagar. Cristina dice, voy a pagar, suben los bonos en la bolsa. Pero ya había dicho que iba a pagar. Y dijo que iba a pagar en dólares. Y el cupón PBI, la plata en el Banco Central, ya estaba guardadita, empaquetadita. Sin embargo, si ella no lo ratifica por los rumores, comentarios periodísticos, movidas bursátiles, no tiene que salir a decir de nuevo, bueno. Estas cosas me parece que van y vienen, hay muchos matices. En la medida en que respetemos los matices, tratemos de no desautorizarnos excesivamente. Buen día, Eduardo y equipo de la radio pública. Joaquín desde Rancho, Buenos Aires. Te estoy escuchando, el reportaje. Estoy convencido que De la Sota representa a los sectores más retrógrados, más conservadores, más de derecha. Y bueno, para mí es el mismo proyecto que puede encarnar Scioli, que puede encarnar Reutemann, que encarnó alguna vez Sánchez Oz. Muy bien, Walter Gubar, vamos a esperar a Sandy, si le parece, para después de las noticias. Sandy puede esperar. Sí, y Bloomberg al final, dígame, yo no sé si además de republicano y demócrata es de algún otro partido, porque no le falta color. Efectivamente, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el dueño de la agencia Bloomberg, de la agencia de noticias económicas Bloomberg, que de origen republicano, dio su apoyo, ¿a quién? A Barack Obama. Pero esto es parte de lo que vamos a conversar después de las noticias. Muy bien. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo despejado. Se inicia hoy el juicio por la apropiación del nieto restituido Sebastián Tasca. Las audiencias públicas comenzarán a las 10 en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Se juzgará a la apropiadora de Sebastián, Silvia Beatriz Molina, y a la médica que falsificó la partida de nacimiento, Nora Raquel Manacorda. que fue los delitos de retención y ocultamiento de menor de 10 años, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público. Sebastián nació en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre, Adriana Leonor Tasca. El gobernador Jorge Capitanich recibió a Remo Carlotto en el Chaco. El gobernador Jorge Capitanich se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Gerardo Carlotto, con quien programó la visita de los legisladores de esa comisión la próxima semana. Durante la reunión dialogaron también sobre las políticas que se aplican en el Chaco en la materia, destacando la creación del Comité Provincial contra la Tortura y la Ley de Seguridad Democrática. El gobernador detalló las acciones realizadas desde que asumió como gobernador en materia de derechos humanos, destacando entre otras cosas la inversión en salud y la atención a los pueblos originarios. Además recordó que el gobierno se constituyó como querellante en las causas de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y destacó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. Por su parte, el diputado nacional explicó que la reunión tuvo como objetivo coordinar el encuentro de la comisión que integra, que se va a realizar el próximo 8 y 9 de noviembre en Resistencia para toda la región NEA. Del evento participarán legisladores nacionales, diputados de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Patricia Leguiza, Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Atención, Bonpland y la calle Cabrera en Palermo, chocaron dos autos, uno volcó, un herido que fue trasladado al hospital Pirovano. Recordemos también que en Luján hay mucha agua en el casco urbano y la bajada de la autopista del oeste a Luján está totalmente cerrada. Se normalizó el ferrocarril Sarmiento y hace Moreno, 11 en todo su recorrido. Por último, recordemos, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, mantener el carril elegido en autopista, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En los Juegos Nacionales Evita también participan 1000 deportistas con capacidades especiales. En la jornada de hoy se pone en marcha las competencias. Santiago Aibe es uno de los preparadores físicos que trabaja con estos chicos y hablaba de la relevancia de los Juegos Nacionales Evita. Llena de buenos sentimientos, se vive un momento muy importante en este tipo de eventos. No solamente en el trato con la gente desde que las delegaciones ingresan, sino más allá en la calle, cuando nos cruzamos, y muchísimo, mucho más en lo que es la pista, en lo que es la actividad que se realiza en el campo, tanto para los profes como para los familiares y para los profes de los chicos. Muy lindo, muy importante, te llena de ganas. Estos chicos valoran mucho todo lo que hacen. Ahí estaba entonces la palabra de Santiago Aibe, preparador físico de chicos con capacidades especiales que desde hoy estarán compitiendo en los Juegos Nacionales Evita. Enviado especial a Mar del Plata, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 35 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 35 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario.

¿De quién era la...? Sí, claro. ¿Cuántas palabras para ir difícil? Dos. ¿Hay alguna ayuda? Sí, te puedo decir que de noche todos los son... genial. Muy genial. Buena. Muy buena. Más muy no puedo. No, no, está perfecto. No, esto no se puede tener instintos solidarios con esto. Hay que ser duro, duro, duro, duro. Sí, dos letras. ¿Y la otra? ¡Qué nueve! Bien, clarísimo. Nueve letras, cuatro sílabas. Bar Lancaster de Norteamérica, Alain Delon de Francia y Claudia Cardinale de Italia. Mamita, qué triangulete. Dios mío, qué película, Yo la saqué. Luquino Visconti, ¿la sacaste? Bueno, entonces podés ir a ver algo de esto, Horacito. Tenemos para ofrecerte, anoche, voy a ir a verla el domingo, a las 6 de la tarde, un espectáculo precioso que lo vi en su momento de Laura Falcoff y Camila Villamil, la madre y la hermana de Soledad. Esto es en El Tinglado, en la calle Mario Bravo 948, a las 6 de la tarde. Gracias, Laura Falcoff, por convidarnos las entradas. Dos pares para que vayas a ver El Barro Se Subleva, y cuando El Barro Se Subleva te quiero ver ahí, manchado. Mañana a las 21 en el Teatro Calibán de Norman Brisky, México 1428, planta baja 5. Gracias, Sonia Novelo. Un par de entradas para La Cuna Vacía, un precioso espectáculo de Omar Pacheco, precioso, doloroso, mágico, tremendo, acerca de la ausencia, de la supresión como una de las formas más despiadadas del quiebre de un hogar o de una sociedad. Esto es en el Teatro La Otra Orilla, que queda por 11, en la calle General Urquiza 124. Gracias, Tomás Medina, por las entradas. Un par para ver esta noche, ahí voy, Hernán Lucero presenta su disco Lucero en el Café Los 36 Villares a las 21:30 en la Avenida de Mayo 1265. Gracias, Marta del Pino, y dos pares de entradas para ver En Familia, con cuya directora Eva Lack vamos a hablar después. Un hermoso espectáculo que está en la calle Triunvirato 444, Teatro 25 de Mayo, donde cantó. Es Gardel. Como Forest 444. Sí. No, un 4 más tiene este. Este tiene, es más que Forest. 4444. Gracias, Octavia Comunicación. Hay que llamar a qué números, Mariana. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Y nos tienen que dejar su número de teléfono. Subrayado esto, y diciéndonos cómo se llama la película de Visconti con cuya música la recordamos. Le digo, ahora que hay tanto millones de DNI en la calle, vamos a empezar a pedir DNI, sí. Vamos a empezar a pedir DNI porque todo el mundo lo tiene. Para nosotros. Y además para tener como una especie de registro de las edades de los que nos escuchan. Bueno, después de lo que diga Walter, vamos a contar un poquito la historia de el libro en el que se basó esta película, porque es realmente una historia paradigmática. Me gustaría, yo sabía que le iba a gustar esta. Walter Gubar, los veo a los dos flacos, elegantes, atildados. La verdad, son dos candidatos que podrían ser casi modelos de televisión. Gracias, Eduardo. Bueno, eso, vos sabés que la televisión siempre ha tenido una gran influencia en las elecciones norteamericanas. En este caso, lo que va a tener influencia en las elecciones norteamericanas es la factura del huracán Sandy. Se dice, por lo menos hasta este momento, que el huracán Sandy ha costado 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos, de los cuales 20 mil millones de dólares se van a hacer cargo las aseguradoras. Cuando salimos del tema de las cifras duras, a quien de alguna manera le ha resultado rentable el huracán Sandy es al actual presidente y candidato a la reelección, Barack Obama, porque entre otras cosas ha conseguido el apoyo del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que era un republicano y que después de la actitud que ha tomado Barack Obama con respecto al huracán, ha dicho, mi voto es por Barack Obama. Y en general, lo que aparentemente le ha resultado rentable a Barack Obama es justamente esto de colocarse como líder de la nación por encima de republicanos y demócratas. Barack Obama ha dicho, en momentos de huracanes no somos ni demócratas ni republicanos, y esto le ha permitido recuperar ese mínimo margen de 2 o 3% que había perdido a partir de los debates de octubre, en el cual se había colocado en una peligrosa paridad con su rival Mitt Romney. Romney ha endurecido en estas últimas horas los ataques personales contra Barack Obama. Barack Obama, por su lado, se ha puesto en este lugar, digamos, de líder de la nación, no ha contestado a las agresiones de Romney, y ha tenido la ayuda, la gran colaboración de Bill Clinton, porque mientras él suspendió la campaña electoral a raíz del huracán Sandy, lo ha mandado a Bill Clinton, que tiene una muy buena imagen, a recorrer esos estados que son los estados swing, que son los estados que están pendulando entre el voto a Barack Obama y Mitt Romney. Cuando dice estado swing o swingers, no tiene que confundirse, no. Adrián Corol, lo que dice Walter Gubin. Yo dije swing y no swinger. Pero si se podría decir perfectamente, ¿no? Usted que tiene un inglés tan prolijo, se podría decir. Vivió tanto en Suecia que él. Sí. Pero no, efectivamente, creo que a pesar de que Barack Obama tuvo que descuidar los estados swing o swinger, como prefieran ustedes, lo ha tenido como ladero, como escudero a Bill Clinton, que le ha cuidado las espaldas. Se sabe de swinger, ¿eh? Estoy viendo el interesantísimo anillo que tiene Mariana Gil Laborde, y hace un rato veía, ahora se fue. Una remera, ¿no? La remera que dice "Give us a ring", ¿eh? Danos un anillo. A lo mejor se lo está sugiriendo a Mariana Gil Laborde, que tiene un anillo tan elegante. No creo. Usted dice que sí, puede ser. Además, puede ser lo manguero, choco. Yo le digo, ahora que lo no choco está, con el anillo, creo. Sí, lo tengo. Además, ese anillo en la mano derecha, a mí me da mucha autoridad. Upa, ¿eh? Pero qué miedo que me tiene Dita. Bueno, a mí me da mucho miedo. Y bueno, porque pero qué miedo. ¿Qué ¿Qué significa anillo en la mano derecha? No sé. Anguita me tiene miedo. Pero usted sabe, cuando ve un morocho que es zurdo y lleva el anillo en la zurda, usted dice, este hace la guardia de tal modo. Un anillo en la mano de Carlos Monzón, por ejemplo. Uy, si no necesitaba. No necesitaba. Mamma mía. Bueno, entonces, Walter Gruber, para terminar y dejarlo al señor de los anillos, que pide anillos, le pregunto, ¿se vota el martes entonces en los Estados Unidos o no se vota el martes? Yo creo que finalmente se va a votar en Estados Unidos, que va a haber dificultades en aquellas regiones que no han recuperado la electricidad por el tema del voto electrónico fundamentalmente, y por el descontento y el desconcierto que producen los norteamericanos, que son una sociedad como muy organizada en algún sentido, muy esquemática, pero se va a votar. Creo que va a haber los primeros resultados van a dar un margen bastante estrecho de votos entre los dos candidatos, a pesar de lo que decía recién, de que Barack Obama puede haber recuperado una delantera de un 3-4% de los votos, y hay que ver hasta qué punto se confirman o no aquellos vaticinios que dicen que esta va a ser una de las elecciones más reñidas de la historia de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que por la amplitud horaria entre la zona este y la zona oeste también es difícil tener un cálculo inmediato de cómo va a ser el resultado en las elecciones, ¿no? Digamos, si el martes se vota tal como usted prevé, y salvo que haya alguna complicación climática, así va a ser, la certeza de los resultados electorales se tiene que reunir el colegio electoral y después proclaman presidente. Claro, recordemos lo que ocurrió en la elección entre Bush hijo y el vicepresidente de Clinton, Al Gore, que fue una elección que demoraron casi 3 meses en los cuales la Corte Suprema terminó dirimiendo la elección en favor de Bush, pese a que Al Gore había obtenido una mayoría de votos. 8:19 de la mañana. Muy buenos días, Miguel Zaredi, presidente de la Cámara de Empresas Exportadoras de la Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Acá tengo frente a mí el número 2 de la revista Valor Agregado. Quiero agregar que usted, además de presidir esta Cámara, preside el Grupo Agropecuario Pampa Sur y dirige la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Usted es productor agropecuario desde hace muchísimos años y está en el distrito de Trenquelauquen, centralmente. Sí, bueno, gracias por la presentación. Allí estuve muchos años de mi vida, ¿no? Actualmente ahí hay una producción agropecuaria, pero por allí fui diputado en su momento, concejal, actué políticamente mucho por allí. Hoy estoy más cerca en el conurbano porque fui también director del Mercado Central. Allí conocí al secretario de Comercio, uh-huh. y política y territorialmente trabajo mucho en la zona del Mercado Central, la zona de La Matanza. Zanetti, primero, me imagino las grandes ventajas que tiene la Argentina por el saldo exportable de oleaginosas y demás, es una buena noticia. Y usted, aún siendo productor agropecuario, metido en la política de agregar valor, y por eso la revista se llama Valor Agregado, la primera pregunta es, ¿cuáles son las nuevas alternativas, cuáles son las nuevas posibilidades? Ustedes han iniciado una serie de misiones a destinos no tradicionales. ¿Qué puertas se abren, qué ventajas estamos encontrando en el mundo, Zanetti? Bueno, en realidad, se abren. Ustedes saben que el mundo ha atravesado un momento muy especial, con una Europa que se retrajo en el consumo, por un lado, bajó la demanda, que era una plaza bastante tradicional de alimentos argentinos. Y por el otro lado, esa misma Europa que retrajo la demanda empezó también a exportar a precios muy baratos los excedentes de sus productos debido a su bajo consumo. A partir de allí es que el Gobierno Nacional y muchos de nosotros pensamos en la necesidad de ampliar y buscar nuevos mercados. Este es el objetivo fundamental de las misiones, ¿no? Que algunos a veces toman un poco a la risa por ser países nuevos, desconocidos, como en el caso de Angola, el caso de Vietnam, el caso Azerbaiyán de también, ¿no? Todas estas son una situación también que hay que explicar para entender por qué se buscan nuevos mercados y nuevos nichos, justamente por una crisis mundial que ha afectado básicamente y que ha puesto a nuevos competidores nuestros a precios muy baratos por los excedentes que tienen porque ha bajado el consumo interno de esos países. A partir de allí, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, las posibilidades que tenemos es, por supuesto, como bien planteas vos, Argentina ha sido muy tradicional en exportación de commodities y de productos y productos no elaborados, pero tenemos una posibilidad de valor agregado justamente en estos mercados. Es muy difícil vender productos con valor agregado a Alemania, a Francia, a los estados más desarrollados del mundo. Donde nosotros podemos vender productos con mayor valor agregado es justamente a estos nuevos mercados, a estos países, sea africanos, asiáticos, o a estos países colaterales a la Unión Soviética o cercanos a la Unión Soviética, donde hemos ido este año, Eduardo. Esto también es un planteo muy importante de entender por qué se buscan básicamente estas misiones comerciales. Y así sí, nuestros empresarios, con mucho esfuerzo, por supuesto, en un año muy difícil, van poniendo y metiendo productos no tradicionales con distintas características. En el caso de los alimentos, en el caso de Vietnam, por ejemplo, que se fue hace muy poquitos días, justamente es un lugar donde uno ve que es un claro importador de alimentos y donde ya sí productos, no solo el container de soja, es decir, el cereal, sino todo lo que significa agregar valor empieza a introducirse lentamente. Siempre recuerden, y todos sepamos, que todo significa valor agregado. No es lo mismo exportar un container de grano de soja allá exportar la harina de soja. Mucho menos es cuando además la harina de soja es aceite. Más es cuando en vez de aceite es un alimento ya elaborado de muchas empresas argentinas. Bueno, este es el proceso, mucho más, por supuesto, Eduardo, si es una proteína animal. Cuando es una carne, una res, o cualquier tipo de carne, también es valor agregado, porque significa ya el trabajo de un frigorífico y significa una nueva cadena de valor. Bueno, todo esto es lo que se está intentando hacer, insisto, en un año muy especial y muy difícil en el mundo. Walter Gubar tiene una pregunta. Buenos días, Zanetti. Walter Gubar lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Yo le quería preguntar porque me parece que también allí, primero que yo para nada subestimo los mercados africanos, por ejemplo, o algunos de estos mercados que ustedes han abierto, entre otras cosas porque África justamente se ha convertido en este momento en un territorio de disputa comercial entre Estados Unidos y China, así que digamos, todo lo que pueda ser una buena entrada argentina en esos mercados es más que saludable, pero también creo que habría que pensar o explotar, y seguramente ustedes ya lo han pensado, no creo ser original en esto, en una cantidad de nuevos productos argentinos que pueden ser desde la quinoa, que es este cereal, o esta oleaginosa de origen andino, que se considera como uno de los alimentos del futuro, o como la stevia, que es un edulcorante originario de América Latina, que también puede revolucionar el mercado de los edulcorantes en países como los que estamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. ha mencionado algunos productos, bueno, el caso de la stevia, ¿no?, que es un producto absolutamente revolucionario, y puede cambiar de mucho. Y tenemos, sí, en ese marco, nosotros quizás algunos problemas de producción y de volumen. Esto también tenemos que saberlo. A veces nosotros no tenemos el volumen suficiente como para poder exportar todavía ese tipo de productos, como bien planteas vos, el caso de la quinoa y el caso de la stevia. Pero es ahí donde nosotros también buscamos asociativismo, que es la palabra clave, y nos pasa en la pequeña cámara que nosotros hemos creado este año. A veces la persona que quiere exportar no tiene el volumen suficiente para exportar. Y ahí la posibilidad que tiene claramente es asociarse a otro. Los ha pasado en ciudades muy importantes de la Argentina, del interior, por ejemplo, que han ido pymes como San Francisco y algunas ciudades, en las cuales algún empresario que no ha tenido el volumen suficiente para exportar al mundo, bueno, se ha asociado a otro de otra provincia y de esa manera han llegado a vender juntos. Y además, la financiación, porque también esto, Walter y Eduardo, hay un tema muy importante, por eso eran muy pocos, o son muy pocos a veces los que exportan, porque hay que tener no solamente el volumen, sino la plata para el aguantar, ¿no?, esa financiación. Y hoy el Banco Provincia tiene una línea de prefinanciación de exportaciones realmente, bueno, creo que la más importante que ha tenido en su historia. Banco Provincia de Buenos Aires. Perdón, el Banco de la Nación. Ah. Me salió el bonaerense. El Banco de la Nación. El Banco de la Nación, sí. Argentina tiene... tiene realmente una línea de prefinanciación de exportaciones realmente notable. Bueno, usted sabe, Saredi, que justamente cuando usted dijo Banco Provincia, el Banco Provincia también está desarrollando líneas de crédito, pero el Banco Nación, me da la impresión, y esto se lo quiero consultar, está ocupando un lugar de banca, lo que tradicionalmente tendría que ocupar el Vice, y también lo que tradicionalmente tendría que ocupar un Banco Nacional de Desarrollo. Es decir, está desarrollando una especie de, no solamente banca personal, banca de pago de salarios, sino también, y está en todo el país, sino también está ocupando lo que es de más riesgo, ¿no? Por algo la presidenta salió hace poco a sugerirles de una manera muy precisa a la banca privada que cumpla con lo que ya está haciendo las líneas de crédito para las pymes del Banco Nación. Es así, mira, por eso hay una notoria diferencia. El Banco Nación es, creo que nunca hemos tenido una fortaleza del Banco Nación como tenemos los argentinos en estos años. A veces tenemos todavía algún pequeño problema porque hay gerentes de casas matrices en el interior, y siempre hay una traba porque todo esto también lleva muchos años, inclusive de capacitación de personal. Pero a través del Banco Nación Central, nosotros por lo menos como Cámara solo podemos hablar alabanzas porque llevamos a las empresas, las llevamos directamente, les solucionan los problemas, realmente es muy, muy importante el trabajo del Banco Nación, como en la órbita privada pasa quizás algo similar con el Banco Credicop, ¿no? Mucho más chico, por supuesto, pero el Banco Nación está cumpliendo una función realmente fundamental en materia de exportaciones y en materia de producción en Argentina. Saredi, precisamente ya para finalizar, ¿cuál es el rol de la Cámara de Empresas Exportadoras en la Argentina? Que me parece que seguramente para muchos que escuchan deben decir, bueno, pero si yo voy a la Cámara, ¿me ayudarán a preparar la carpeta y presentarla en el banco? ¿O se me trabó esto? ¿O cuando yo no conozco bien cómo es el tema de los aranceles? ¿O la información para saber si realmente en tal lugar donde ya estuvo Saredi me puedo contactar para venderle tal o cual cosa? Ese es justamente el rol de la Cámara, y esto que estás planteando, y fundamentalmente para las pymes, ¿no? Es decir, para todos aquellos o que nunca han exportado o que a veces han exportado y no tienen el volumen o la financiación posible. Nosotros, ustedes saben, hay otra cámara, una famosa cámara, se llama CERA, que es la Cámara de Exportadores de la República Argentina, que preside Mantilla, que es del Grupo Techín, pero es una cámara, bueno, una cámara reducida a grandes empresas. Esto es como el caso del cereal y la queja permanente, siempre exportan los mismos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra cámara? Que la persona que nos está escuchando y que ve la posibilidad de vender su producto al mundo, y les aviso que tenemos ejemplos notables y hasta ejemplos de color de estos viajes y de estas misiones de posibilidades de negocios, nosotros les demos las facilidades y las posibilidades de hacerlo. Lo acercamos al Banco Nación, buscamos la posibilidad de venta, le enseñamos los trámites y la forma de hacerlo, es decir, que cuenta con nosotros porque Argentina necesita vender al mundo. Y lo va a necesitar siempre con nuestro mercado interno de 40 y pico de millones de personas y las posibilidades que tenemos de venderle al mundo nuestros productos. Un desafío importantísimo. Zaredi, para los que quieran consultar, yo creo, por lo menos yo entro en una página web que es www.valoragregadoargentina.com, muy sencilla de recordar. ¿Hay alguna otra indicación para quien quiera consultar y contactarse con ustedes? No, creo que es la forma más eficiente, ahí van a encontrar nuestros teléfonos, nuestras direcciones y todo, Eduardo. Yo también quiero agregarte que te tengo que felicitar porque y agradecer porque nos has mencionado siempre nuestra revista Valor Agregado, que es un esfuerzo para nosotros muy importante por parte de todo nuestro grupo. Zaredi, quiero comentarle una pequeña... El primer número y también este segundo, así que te agradecemos muchísimo. No, por favor, una pequeña infidencia porque el año pasado o el anteaño, ya no recuerdo cuándo, yo había ido a la UCES, a la universidad esta de Ciencias Empresariales y Sociales, a participar de una clase de Pacho Donel, que él dirige una maestría ahí. Y a la salida me encontré con María del Carmen Alarcón. Y claro. Le digo, ¿qué haces, negra, acá? Y me dice, no, yo vengo a cursar la carrera de Ciencia Política. Así que yo digo, qué pedazo de alumna, ¿eh? Y digo, qué interesante. Yo estaba con mi mujer y me acuerdo que le dije, mira qué interesante, una dirigente política que a la noche viene a cursar la carrera de Ciencia Política. Así que si entramos en detalle, digo, también hay un artículo de María del Carmen Alarcón en este número. Así que bueno, también es esto de la preparación y de la formación que requiere cualquiera que asuma un rol de desafío dirigencial como el que asumen ustedes, Zaredi. Muchas gracias, Eduardo. La verdad, muchas gracias y un saludo por parte de ella, que sabía que por ahí hoy me llamaban y ha estado estos días en Vietnam en ese viaje de 29 horas que fue realmente... Algún día le voy a contar de mi viaje a Vietnam del año 92, hace 20 años, cuando viajé, primer periodista que viajaba a Vietnam después de el pobre colega del diario La Nación que murió allá en plena guerra, ¿no? Ah, claro, exactamente. Gracias, Zaredi, que tenga buen fin de gracias, semana. Gracias, Eduardo, un abrazo. Miguel Zaredi, presidente de la Cámara de Empresas Exportadoras Argentinas. Walter, un desafío. Yo digo, son temas en los que uno puede discutir de política, de Moreno, de esto, del otro, pero la verdad, hay temas que son patriadas. Obvio, obvio. Además, yo creo que, digamos, el nombre de la revista es bueno, pero sería todavía más bueno y sería, por ahí fue una pregunta que me quedó pendiente hacerle a Zaredi, nos hace falta a la Argentina, no, digamos, no a la revista, no a Zaredi, digamos, a toda la Argentina, más inteligencia comercial, saber qué es lo que hace falta en cada parte, saber si yo como productor de productos veterinarios, de alimentos veterinarios, le puedo vender a Angola o le puedo vender a Vietnam. 8:33 de la mañana, Mariana Gil Laborde. Y vamos al servicio informativo con Karina Prespintos y Hernán Diexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados una décima, la humedad 79%, cielo despejado. Medios cooperativos debatirán sobre el 7D. Se disertará hoy acerca del vencimiento el próximo 7 de diciembre del plazo fijado por la Corte Suprema para la adecuación de la ley de medios. La charla se llevará a cabo desde las 17 en el Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini. Bajo el título El 7D y los medios autogestionados expondrán entre otros el periodista Miguel Greenberg y Luis Lázaro de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Reclaman que el Congreso vuelva a tratar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Organizaciones sociales y políticas aseguran que 500.000 de abortos se realizan por año en nuestro país. Laura González, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana, señaló que las mujeres pobres son las que mueren por abortos clandestinos. Hay muchísima hicocresía, la realidad es que 500.000 de abortos se realizan por año en la Argentina y esto implica un negocio millonario de unos 1.200 millones de pesos al año, se sigue sosteniendo por la clandestinidad y lamentablemente las mujeres que no pueden acceder a hacerse un aborto, si bien en condiciones clandestinas, en condiciones medianamente seguras, son mayormente mujeres humildes, mujeres pobres, mujeres jóvenes, y son ellas las que mueren por abortos clandestinos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados una décima, la humedad 79%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.

Margarita, soy Esther de Pilar. Te llamo para decirte que te estoy escuchando como todos los días. La verdad, hoy no estoy de acuerdo con vos. La verdad, apoyo a la Roque. No me gustan las alianzas con esta clase de socialismo. No me gusta cómo es. No representa a nadie, como hace muchos años que el socialismo no representa a nadie. Que Bonfatti haya estado con la presidenta no quiere decir absolutamente nada. Es que la presidenta es respetuosa de las provincias, nada más. Buen día, Anguita. Le habla Amelia de Escobar. Bueno, yo en su momento lo llamé y le vuelvo a decir, usted estuvo muy inteligente cuando el día que querían apresar al jefe de policía de Rosario, le preguntó a Viner, ¿usted se enteró? Y Viner a las 8:30 o 9 de la mañana dijo, no, no me enteré. Por eso la gente se pone tan mal, por eso la Roque se le sale la cadena, porque hay mucha prepotencia. Buen día, Anguita, Hugo, Horacio y todo el equipo, soy Javier de Matadero. Firmo todo lo que acabas de decir, Eduardo, como siempre. Este pibe parece que no sabe o no ha leído que el peronismo ha ganado históricamente con alianza y que en la política la prudencia, el respeto y la perseverancia son los amigos o hermanos del triunfo. Buenos días, Eduardo, y todos. Habla María Bernal. Creo que hay que decir a los chicos de la Cámpora que, como les dijo Kirchner, estudien primero, que se formen. Por otro lado, creo que lo que dijo antes Carlos me parece que saca a cualquiera, no sé. Estuvo mal la Roque, pero Carlos estuvo mucho peor. Me gustaría que hablaran también de eso, ¿no? A Carrió le dedicamos ayer los dos últimos minutos del programa, sí. Y justamente decíamos que no queríamos hablar antes de Carrió. En realidad nosotros pasamos otro fragmento de otra cosa que dijo Carrió, pero en realidad se pasó todo el día diciendo barbaridades en televisión, en el Congreso, etcétera. Y bueno, ya le dedicamos a Carrió suficiente. Claro, porque ¿no? Después uno finalmente es responsable de la metástasis. Bueno, este mensaje es para Eduardo Anguita. Me llamo Dora, soy de Florencio Varela y quería expresar mi asombro ante las críticas a la Roque cuando Carrió directamente acusó a la presidenta de distribuidora de drogas, porque dijo que para conseguir las elecciones, los votos de los estudiantes, iba a entrar a las escuelas repartiendo drogas. Una sola cuestión, la Roque no le, cuando habló de narcosocialismo no estaba hablando de Elisa Carrió, estaba hablando de los socialistas, de Ernest Wiener, de Bonfatti. Ayer el enfrentamiento que hubo entre los que están a favor de la legalización del aborto y los que no, había una bandera espantosa, argentina, negra, con un trapo negro, con una calavera que decía religión o muerte. Eso estaba entre la gente que estaba sobre la catedral. Es realmente medieval, es realmente propio de... Espero que le guste a la directora Eva Lack la música que elegí para presentar la nota sobre su puesta en familia de Florencio Sánchez. Estamos hablando del voto optativo a los 16 y 17 años, ya hecho ley, y estamos hablando de un Florencio Sánchez nacido en Uruguay en 1875, que a los 16 años empezó a trabajar en La Voz del Pueblo, de manera publicaba una serie de artículos con el seudónimo de Jack. Vivió tan poco, 35 años, escribió 25 obras, y entre ellas En Familia, que se puede ver viernes y sábados a las 21 y domingos a las 20 en el Complejo Teatral 25 de mayo de Triunvirato 4444, uno más que Forest. Hola Eva Lá, buen día. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bien, querida, felicitaciones por tu puesta, por el abordaje que hiciste de En Familia, que vi el domingo. Muchas gracias. Ah, lo viste, qué bueno. El domingo estuve allí, ahí en el teatro donde cantó Gardel. Ahí, la gente le dice el Petit Colón en el barrio. El Petit Colón, le dicen en Urquiza, claro, lo quieren. Sí, sí, esto es genial, es una sala recuperada por los vecinos, peleada por los vecinos, ¿no? Creo que un poco la idea de, más allá de las otras lecturas que tienen, el colocar las proyecciones mezcladas con la escenografía de la sala misma. Fue una decisión de la directora, ¿no? Sí, sí, pero fue también un poco como un homenaje, ¿no? A toda esa... Porque además, no como un homenaje único, o sea, si yo traslado esa apuesta a otro teatro, haríamos lo mismo. La idea es que los teatros también son protagonistas, ¿no? Y que esos vecinos fueron protagonistas en ese momento de salvar el teatro. O sea, hay una historia siempre detrás de cada lugar. Está muy bien. Está muy y bien. La idea fue, sí, fue mía y de la directora de arte, que es Micaela Slade, con la que hace mucho que vengo trabajando, ¿no? Digamos que En Familia es una comedia en tres actos que se estrenó en el año 1905 y que hoy, 107 años después, se puede ver como contemporánea. Y lo que pasa es que hay algunos temas que quedan, bueno, esos son los clásicos, ¿no? Los clásicos tienen eso, los autores clásicos toman esos temas un poquito esenciales y Florencio, que evidentemente se adelantó algunas cosas que veía que están en nuestro acervo cultural. ¿Cuánto elegiste el proyecto o fuiste convocada para dirigirlo y ya estaba elegida la obra? No. Ajá. No, esta es una obra que yo quiero hacer hace mucho. Uh-huh. Y lo ofrecí al complejo para poder hacerlo justamente en ese enclave barrial, ¿no? Que me parecía que iba justo para hacer esta obra. Una familia acomodada que ha caído en desgracia. Además es una producción independiente. Ajá. O sea, realmente fue una apuesta de mucha gente, de muchos actores, de todo el equipo, ¿no? ¿Vamos a nombrarlos? Si no tengo la lista acá, ¿eh? Sí, cómo no, el padre, el jugador, el que ha perdido toda la fortuna de la familia en la timba, en los burros, uh-huh. Es Carlos Skornik. Uh-huh. la madre sufrida, sacrificada, y que termina causando tanta risa, en definitiva, es Melina Bonelli. Hermoso trabajo, o sea, además remite a tipo de actuación de una época que me encantó que la use, sí, ¿no? Y sí. Yo no la vi con Guillermo Fenio. Es un personaje desesperado, la madre. Sí, desesperada. Sí. Que está todo el tiempo viviendo el instante, claro. Es muy gracioso, ¿no? Muy gracioso. Pero no ha elaborado una teoría acerca de lo que ocurre, porque todos tienen como una teoría, ¿no? Ajá, el hijo sí. Tiene una teoría, el padre mismo, ¿no? Ya se ha convertido en una especie de anarco completo que defiende un poco la ruptura y el quiebre de todos esos valores, pero la madre no, la madre simplemente corre atrás. Sí. No sabe qué hacer con su desesperación, claro, porque todo se le escapa de las manos. Se le escapa de las manos porque es imposible, además. Claro. Esa idea de la familia donde hay que hacerse el cargo irresponsable absoluto de cada gesto de cada integrante. Es agotador, ¿no? Termina agotada. Sí, y además operados de la autocrítica todos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que uno de los temas de la obra justamente es ese, ¿no? Bueno, además la crisis de autoridad. Uh-huh. O sea, todos quieren ser hijos, nadie quiere ser padre. Claro. O sea, el hijo termina teniendo que tener el rol del padre, ¿no? Termina invirtiendo el rol. El hijo, el famoso hijo pródigo que viene del sur a tratar de regenerar la familia, Guillermo Fenning. O Lucas Ferraro, tenemos dos actores ahí. Yo la vi con Lucas. Vos la viste con Lucas. Sí. Y los dos están muy bien. Son dos muy distintos. Uh-huh. Dice la otra, tiene otra cápita también. Pero es interesante porque la comedia igual siempre se puede contar, ¿no? Uh-huh. Sí, Lucas da un poquito más de pena, son distintos actores. La sensibilidad de cada uno, ¿no? La sensibilidad de cada uno. Sí, igual lo trazaron juntos, llegaron juntos al final, ¿no?, del trabajo. O sea que en una semana más lo hace Lucas, esta semana lo hace Lucas y la otra semana lo hace Guille. Bien. Porque se fue a filmar una película a Bolivia, que ya estaba hablando del comienzo. Y bueno, después, el hijo vago... y que ha decidido no trabajar definitivamente es Michel Neuer. Él ha tomado una decisión. Sí, por eso está tranquilo. Sí, está tranquilo, sí. Él hace la plancha. Natalia Señorales. Natalia Señorales es la esposa del hijo bueno, uh-huh. Del hijo del héroe, ¿no? A mí siempre me gustó esa idea de que el héroe fuera... Damián. De, el mecanismo fuera el que quiere poner en orden, ¿no? Claro, quiere construir claro. con ese con lo difícil que es eso, claro, ¿no? Claro, le parece que es posible. Claro. Sí. Agostina de Gasperi, Ariadna Sturzi y Gabriel Rivas. Exacto, completan. Las hijas y el hijo y el pequeño hijo ladrón. Y el pequeño hijo ladrón. En familia. Yo pensaba, pensando en otro título para terminar, porque se nos va el programa, Eva, en Barranca Abajo, ¿no? Otro título de Florencio Sánchez. Y pensaba, todos estos están en Barranca Abajo, pero no pueden darse cuenta, no tienen tiempo de verlo, ¿no? No, además es que es una obra de acción en familia, además de que es una comedia, ¿no? Sí. Y Barranca Abajo es una pintura, es interesante las capacidades de Florencio Sánchez para contar, de hecho el drama rural de Barranca Abajo es una pintura, no, casi no tiene acción, son las escenas que van, como vas viendo cómo la familia se va, sí. Cómo va cayendo simplemente, ¿no? El mismo bueno. título está puesto. Te felicito, Eva, por el trabajo que has hecho en familia, se disfruta mucho. Vamos a repetir que viernes y sábados a las 21 y domingos a las 20, allí en el hermoso complejo, en el Colón Chiquito, el complejo cultural Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 444. Precios populares. Precios populares, claro que sí. Lo mejora, ¿eh? Gracias, Eva. Gracias, Hugo. Chau, chau. Buen día. Eva Lac, directora de En Familia, del gran Florencio Sánchez, uruguayo, pero le decimos rioplatense porque lo queremos mucho. Walter Bugar. La verdad que desde hace muchos años sigo la causa AMIA y las alternativas el pedido de extradición de los funcionarios iraníes involucrados en esa causa, y no entiendo muy bien las últimas declaraciones del canciller Héctor Timmermans respecto a que las negociaciones que se han conducido en Ginebra entre una delegación argentina y una delegación iraní han tenido un resultado positivo. Positivo en términos diplomáticos es cuando se está cerca de un acuerdo. Paralelamente a las declaraciones de Timmermans diciendo de que las negociaciones han sido positivas, ha habido una declaración de un vocero de la Cancillería iraní diciendo que los iraníes son inocentes. Esto habla, digamos, de que no hay ningún punto de encuentro. Digamos, habría una resolución positiva y tendría sentido continuar estas negociaciones en el mes de noviembre, tal como está previsto en el calendario, si Irán hubiera demostrado algún tipo de voluntad, ya sea de someter a los funcionarios sospechados a un interrogatorio o algo parecido. No hay nada que indique eso. Por otro lado, los tres funcionarios que han encabezado la delegación argentina son el vicecanciller Eduardo Swaid, que lamentablemente es un personaje, digamos, que ni siquiera para los periodistas que nos hemos dedicado a los temas internacionales ha tenido mayor protagonismo hasta que se lo envió a tratar de rescatar la fragata Libertad. La otra funcionaria que ha participado en estas duras y muy difíciles negociaciones con los iraníes, tengamos en cuenta que Irán es un país que está resistiendo en el tema nuclear las presiones de todo el mundo, es la procuradora del Tesoro, lo cual tampoco hace muy bien a sus funciones. Y la tercera funcionaria es Susana Ruiz Cerruti, que está a cargo del Departamento Jurídico de la Cancillería. Pero digo, creo que esta declaración del canciller diciendo que ha habido un avance positivo y que se van a seguir las negociaciones en noviembre, a los únicos que favorece es a Irán, que está prorrogando y está jugando con el tiempo. Y hablando del tiempo, Mariana Gil Laborde, yo quiero saber si el fin de semana tengo que andar con pullover, los mojitos estaban terribles, habría, después hay que hablar de ese tema. Pero una cosa es el off de la semana y otra cosa es del fin de semana. Es el offside, el de fin de semana es offside. Pongas el de larga duración, el de exposiciones largas. Bueno, máximas para sábado 30 grados y empieza a ponerse inestable hacia la noche. Mínima 17, máxima 30, domingo. Mínima 18, la máxima 28, tiempo inestable durante toda la jornada. El lunes nubosidad variable y no se espera un lunes con una mínima de 19 y una máxima de 31 grados. Muy bien, en pantalón corto va a venir Horacio del Prado el lunes. Viene de jugar el picado del domingo, no se baña porque el tipo... Boca San Lorenzo, oh, no, bueno, siempre le que me... Boca San Lorenzo. ¿Y qué tiene para el fin de semana usted, Horacio del Prado, además de su picado? Lo más mejor de todo es lo que dijo Corol, es el Boca San Lorenzo de mañana. Partidazo para ver. Hubo una frase ahí para aportar que es de Juan Carlos Crespi, el vicepresidente de Boca. La tomaron, ya la había dicho en otro momento, pero la retomaron en CQC. Dice, hasta Cristo tenía barras bravas. Los apóstoles eran barras que usaba Cristo para predicar su palabra. Cristo, pobrecito, lo usaron para la boca. Es un comodín tremendo. Para que venga el pobre hombre ahí. Ese que dijo, quien esté libre de los 90, que tiene la primera piedra. Y Corol no fue a entrenarse Messi, fue al hospital.